Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Hola, ¿qué tal? Chica de centro concertado o privado, miembro de una familia con dos o más hijos, de buen nivel económico y cultural alto, que estudia más de 2 horas al día y que lee a diario. Dicho así, puede parecer un anuncio, sin embargo, es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio de la UEX. Esta investigación, realizada por Luis Córdoba, revela los factores que condicionan el rendimiento académico de los adolescentes. En unos instantes os contamos los resultados de este estudio. Muy buenas, bienvenidos a Minuto a Minuto Informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y en unos instantes os ampliamos esta información. Conocemos un avance de la información deportiva con nuestra compañera Macarena Parejo. Macarena, cuéntanos. Muy buenas, Isabel. Esta semana la actualidad deportiva de la universidad viene bien cargadita. Os contaremos la liga de tenis entre el PAS, PDI y becarios y os diremos cómo están las cosas y las fechas de los próximos encuentros. Y en el panorama de los campeonatos de España os contaremos qué campeonato se va a disputar este fin de semana en Madrid y quiénes serán los participantes. Como siempre, nuestra universidad no podía faltar. En cuanto a los deportes de equipo, os adelantamos que el equipo de fútbol de la UEX se ha clasificado. Todo esto y mucho más en unos minutos en nuestro espacio deportivo. No te vayas. Gracias, luego lo vemos con más detalle. Repasamos en titulares otros asuntos de interés y comenzamos. Titulares. Un estudio de la UEX revela que la familia es uno de los factores más influyentes en el rendimiento académico de los adolescentes. La mayoría de los estudiantes universitarios aún no se han planteado los exámenes de junio. Una tesis doctoral de la Universidad de Extremadura aborda el indeseado correo electrónico spam. Presten atención porque nos darán soluciones. Extremadura, tierra de acogida. Abrimos el informativo de esta semana hablando de un estudio. La Universidad de Extremadura ha realizado una tesis sobre los factores que condicionan el rendimiento académico de los adolescentes. Presten atención porque es cuanto menos interesante. José Luis Muñoz, cuéntanos. Falta de interés y bajo rendimiento académico es el principal problema que afecta a los estudiantes de secundaria. La UEX ha realizado un estudio que muestra cuáles son los hábitos en el estilo de vida de los jóvenes y qué factores repercuten en su rendimiento. La familia ocupa el primer puesto en estos factores de influencia, ya que define el hábito y estilo de vida del niño. A medida que crecen, los hábitos en el estilo de vida empeoran. Además, la zona de la ciudad en la que vive el estudiante es un factor influyente. A mayor nivel económico de la zona, se han obtenido mejores resultados académicos. La investigación nos permite conocer el perfil de un alumno con buenas calificaciones. Este estudiante es de sexo femenino, de un centro concertado o privado, miembro de una familia con 2 o más hijos, de nivel económico y cultural alto, no repetidos, que no suele faltar ni llegar tarde al centro, que estudia más de 2 horas y que lee a diario, aunque sea poco tiempo. Además, esta alumna ideal no fuma ni consume alcohol o drogas ilegales y practica más de 2 horas de actividad física. Para elaborar esta tesis, se han analizado 20 centros de secundaria de Badajoz. Unos 1.200 estudiantes rellenaban en sus clases un cuestionario a través de un software interactivo. Se les ha realizado también un estudio antropométrico para evaluar la relación que pudiera existir entre el peso y el rendimiento académico de los alumnos. Este trabajo está realizado desde el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Extremadura y dirigido por los profesores Ventura García y Luis Miguel Luengo. Continuamos en Minuto a Minuto con más asuntos. El buen tiempo llega también para los estudiantes universitarios y nos hemos preguntado si con él también las ganas de estudiar para los próximos exámenes. En la mayoría de los casos nos encontramos con que junio es una buena época para probar y que aún es demasiado pronto para comenzar el estudio. Nos lo cuenta Fátima López. El buen tiempo ha llegado para todos y las ganas de disfrutarlo también. Quizás sea este uno de los motivos que llevan a los estudiantes universitarios a retrasar el estudio de los exámenes de junio. Para comprobar este dato, hemos hablado con algunos alumnos de la Universidad de Extremadura, quienes nos han dado su particular visión de esta temporada aún sin exámenes. Ahora con la fiesta de la primavera y la fiesta universitaria parece que todavía no es el momento. Pero yo creo que a partir de ahora es cuando debemos de apretar. Yo creo que todavía es un poquito pronto para pensar los exámenes, más que nada porque del resto de asignaturas siempre vas a tener trabajos o prácticas que hacer. Yo creo que ya lo empiezas a pensar un poquito más adelante. También hemos podido comprobar que uno de los puntos fuertes de los temidos exámenes es la proximidad entre unos y otros, algo que supone un inconveniente para los estudiantes menos organizados. Aunque la mayoría aún no ha comenzado a estudiar, comparten que hay que empezar dentro de poco a organizarse. Y si comparamos las diferentes épocas de estudio durante el año, en casi todos los casos el mes de septiembre sale perdiendo. Cuanto más animados estamos en aprobar en junio, porque luego ya como llega el veranito y tal, siempre lo que no queremos es ir a septiembre. Pues yo creo que junio, porque febrero al empezar el curso como que todavía no estás muy bien situado y enseguida se te meten con después de las navidades. Junio ya parece que ya lo has asimilado mejor y vamos, septiembre nulo, porque con el verano experiencia es cero en septiembre. Y un apunte, la UEX aprueba 8 nuevos másteres para el próximo curso. El Consejo de Gobierno lo aprobaba recientemente en sesión ordinaria. Esta incorporación será posible si se supera en la fase de verificación por el Consejo de Universidad. Se trata del Máster en Especialización de Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería, Máster en Formación en Portugués para Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria, Máster en Dirección TIC, Máster en Gestión de la Ganadería Extensiva, Máster en Información y Comunicación Digital, Máster en Ingeniería de Telecomunicación, Máster en Ingeniería Informática y el Máster en Economía, Gestión y Comercio Internacional. De esta forma, para el próximo curso, la UEX contaría con un total de 26 másters adaptados al nuevo espacio europeo. La universidad nos ha dejado esta semana otros asuntos. El abogado portugués Tomás Freire ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude con su tesis doctoral y su trabajo es, además, el primer doctorado europeo del nuevo Plan Bolonia. Tiene los detalles Manu Vázquez. La tesis doctoral de Tomás Freire Gómez Pereira, titulada La problemática y solución de las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas o spam, y dirigida por el profesor de la Universidad de Extremadura, José Antonio Vega Vega, ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y la mención de doctorado europeo, un reconocimiento especial por ser la primera tesis doctoral defendida en varios idiomas, portugués y español, por haber cursado Tomás Freire parte de sus estudios en la Universidad de Extremadura. Entonces, ha sido por los derechos fundamentales y para mí es lo más importante, ha conseguido una forma técnica y jurídica para conciliar los dos sistemas. No es una solución tecnológica e mais jurídica, fundamentada, que era o ideal para se combater melhor o spam fraudulento, o spam que não interessa. La tesis arroja un poco de luz sobre la publicidad no solicitada, una práctica ya habitual en las comunicaciones por Internet. El conocido como spam es la incidencia más frecuente para los usuarios, por delante de virus y de la falta de confidencialidad. Pero Tomás Freire señala en su tesis que el principal problema del spam son los gastos que genera. Se pierden recursos en crear sistemas anti-spam, en técnicos informáticos, en tiempo de proceso. Cada trabajador destina 4 minutos al día a eliminar este correo basura. Todo esto se traduce en tiempo y en dinero. Se estima que las empresas pierden al año un total de 70.000 millones de dólares. Además, los falsos positivos, es decir, los correos legítimos catalogados como spam, crean multitud de problemas a las empresas. La solución está en la regulación, por eso Tomás Freire aboga en su tesis doctoral por acercar posturas entre Europa y Estados Unidos, que regulan de manera distinta esta práctica, para así terminar de una vez por todas con este problema que es el spam. Y una noticia de última hora que nos acaba de llegar, la UEX y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura han convocado 2 plazas becadas para la incorporación temporal de escritores. Deberán ser de reconocida trayectoria literaria, nacidos o residentes en Extremadura y no vinculados con la UEX. Los escritores seleccionados dirigirán los talleres de literatura enmarcadas en los 11 cursos de verano internacionales 2010. 30.000 es la cantidad destinada a este convenio, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 20 de abril. Más de 37.000 inmigrantes en Extremadura es el dato que revela un estudio realizado por el Observatorio Permanente para la Inmigración. En él también se estima que en Badajoz los inmigrantes se suelen establecer en núcleos urbanos, mientras que en Cáceres se reúnen en torno al mundo rural. Nos amplía esta información Rebeca Rodríguez. Extremadura siempre fue tierra de emigración, hasta hace unos años. Esta región en los últimos tiempos ha sido el destino elegido por un gran número de inmigrantes que encuentran aquí su tierra de la oportunidad. Enrique Rives, director del Observatorio Permanente para la Inmigración, afirma que Badajoz es la ciudad que recibe un mayor número de extranjeros, que la mayoría proviene de Europa y la nacionalidad que predomina en la provincia es la rumana. Por el contrario, en la zona norte de Extremadura, en Cáceres, los inmigrantes suelen llegar del continente africano. Según Enrique Rives, director del observatorio, creo que es un momento importante de tomar conciencia entre todos de que estamos generando una nueva estructura social en la que todos tenemos cabida, con nuestras formas de vida, con nuestras formas de pensamiento, y que el fenómeno de la integración pues no es simplemente se refiere a la incorporación plena en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos, a la incorporación plena a la vida social, sin discriminaciones ni prejuicios de ningún tipo. Todos estos temas se abarcaron durante la jornada Movimientos Migratorios, Causas y Consecuencias en el Desarrollo, celebrada en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Esta jornada ha sido una jornada abierta que la Oficina de Cooperación mantiene en su programa de Universidad Sin Fronteras. Según su directora Inmaculada Sánchez, este curso se plantea como un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Pues hasta aquí lo que ha de decir la actualidad informativa de la Universidad de Extremadura esta semana. Tiempo ahora para la actualidad deportiva. Macarena, cuéntanos. Muy buenas a todos, comenzamos la semana hablando de la Liga de Tenis del PAS, PDI y Becarios. En esta edición el número de participantes ha ascendido a 23. La segunda fase ya acaba de terminar y por lo tanto pasamos al cuadro final con un total de 16 participantes. Esta fase será eliminatoria, por tanto se disputarán partidos que automáticamente clasificarán al ganador para jugar el siguiente encuentro. A la cabeza de los tres grupos se encuentran Juan Félix González con 6 puntos, Enrique Abad con 8 puntos y Alejo Salas con 6 puntos. Las fechas en las que deben celebrarse estos encuentros son, atención, los octavos deben jugarse antes del 28 de abril, los cuartos antes del 7 de mayo, las semifinales deben disputarse antes del 13 de mayo y la final será el lunes 17 de mayo como fecha tope. Y cambiamos de asunto, vamos con los campeonatos de España. El próximo fin de semana se celebra en Madrid y a cargo de la UNED el Campeonato de España Universitario de Judo. Nuestra universidad participa un año más en esta modalidad deportiva. El seleccionador de estos deportistas ha sido Juan Carlos Sánchez y a cargo de esta expedición viajará el técnico del SAFIDE, Antonio Morgado. Desde aquí desearle mucha suerte a todos ellos. Continuando con los campeonatos de España, la UEX asistirá a los siguientes. Natación en San Sebastián los días 3, 4 y 5 de mayo. Voleibol playa en Alicante los días 5 a 7 de mayo. Triatlón también en Alicante el próximo 7 de mayo, atletismo en Cádiz los días 7, 8 y 9 de mayo y karate en Almería los días 14, 15 y 16 de mayo. Y para finalizar, en cuanto a deportes de equipo, tenemos que decir que nuestro equipo de fútbol se ha clasificado y ha obtenido una de las dos plazas en juego, por lo que será uno de los 8 equipos de España que jugará la final que tendrá lugar en Alicante durante los días 4, 5, 6 y 7 de mayo. Pues hasta aquí la actualidad deportiva esta semana. Os espero el próximo día para contaros todas las novedades. Adiós. Y ya en el cierre de nuestro informativo llega Marcos Casilda con la agenda de la semana. Cuéntanos, Marcos, ¿qué nos traes hoy? Gracias Isabel y muy buenas a todos. Ya estoy aquí, como cada semana, puntual a mi cita con la actualidad más ociosa para hacer de vuestro tiempo libre todo un arte. Y así con este arte comienzo la agenda de la semana, con un curso que siempre viene bien aprender cosas y si encima nos dan créditos, pues mejor que mejor. Como digo, curso voz-movimiento, que será del 10 al 25 de mayo, los lunes y martes, de 6 y media a 10 de la noche. El lugar escogido, la Facultad de Educación. Con este curso explorarán décadas la correlación dramática entre la voz y el movimiento mediante un trabajo teatral para conseguir crear individualidad o colectivamente una composición. El precio es de 5 euros para la comunidad universitaria y 10 para el resto de participantes. ¡Irrisorio! Y para los interesados, hay solicitado un crédito y medio de libre elección. Y atención, porque el 24 de abril, el próximo sábado, tendrá lugar una jornada fotográfica en Alcántara de alumnos del aula de Cáceres, Mérida y Badajoz, para poner en común los conocimientos adquiridos y poder disfrutar de una jornada fotografiando el entorno rural de Alcántara. La salida está programada para las 9 de la mañana y el regreso está previsto para las 8 de la tarde. Eso sí, no olvides tu cámara de fotos. Pero aquí no queda la cosa. Atención a los más bailones y bailonas. Te voy anunciando que la Universidad de Extremadura, a través del Aula de Danza, está organizando el cuarto Encuentro Internacional de Danza Universitaria 2010, al que asistirán diferentes universidades nacionales e internacionales. Serán 5 días de convivencia para compartir experiencias entre alumnos. Además, se darán lecciones magistrales. Para que te hagas una idea, en ediciones anteriores vinieron grupos de Londres, Francia y Estados Unidos, entre otros. ¿Te lo vas a perder? Seguro que no. Pues acuérdate que será del 4 al 7 de mayo y así nos marcamos unos bailes. Y con este ritmillo me despido. Se acaba mi tiempo y, precisamente relacionado con el tiempo, os dejo este proverbio de Plutarco que dice: tener tiempo es la posesión del bien más preciado por quien aspira a grandes cosas. Aprovecharlo entonces es cuestión tuya. Hasta la semana que viene. Gracias, Marcos. Ahora sí llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecer la colaboración del Gabinete de Comunicación de la UEX y del Servicio de Actividad Física y Deportes. Gracias también a ti por elegirnos para informarte. Nos vemos la próxima semana aquí en Onda Campus. Adiós. Minuto a minuto. Onda Campus.